En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia. Vamos ahora a la República Argentina. En Argentina, movimientos sociales y activistas comunitarios denuncian el incremento de los feminicidios y la inacción de los cuerpos de seguridad del Estado, tanto judiciales como policiales. En lo que va de abril, se contabilizan 28 muertas en 25 días, mujeres violadas, secuestradas, golpeadas y asesinadas en distintas regiones de la nación argentina, según denuncia la integrante de la Comisión de Género del colectivo Nuestra América, Rosa Martelotti. Martelotti envió este viernes una comunicación al Sistema Continental de Comunicación e Información donde da cuenta de la situación que enfrentan las mujeres en Argentina, situación que no encuentra igual nivel de denuncia internacional. Exigen ni una menos a un Estado ausente, a una ministra de Seguridad e incapaz, a jueces y policías que denuncian como cómplices mientras los feminicidas y violadores continúan impunes. Aquí en nuestro querido país, el gobierno de derecha que estamos teniendo está en plena retirada en cuanto a lo que son la garantía de los derechos universales y ausente en cuanto a lo que son políticas de género. Estamos siendo arrasados por los femicidios, la tasa en la cantidad de horas disminuyó y también la ausencia de políticas públicas en cuanto a lo que es violencia de género aumentó, la tasa está aumentando. Así que los saludamos con los puños en alto desde aquí, desde lo que son las trincheras, hermanando la lucha para resistir, poniendo el cuerpo en todo lo que es la lucha latinoamericana. Les abrazamos y un beso gigante y hermanado de parte de Nuestra América. En la web radio CDP La Biglietti, la patria grande es noticia.